Continuamos, en el mundo le falta un tornillo. Y bueno, el pasado martes 24 de septiembre fueron finalmente identificados los restos que se habían hallado en el batallón 14. Resultaron ser los restos de Luis Eduardo Arigón. Y bueno, vamos a contar un poco quién era Luis Eduardo Arigón. ¿Me dejás con una brevísima reseña? Sí. ¿Y si no es tan breve también? Sí. Porque tenía miedo de mentirte. Luis Eduardo Arigón Castel nació el 18 de febrero de 1926. De chico le decían Chumbo o Chumbito. Se casó con Sara Barroca y tuvieron dos hijas, Estrella y Sabina. En la casa de Sara, su esposa, en la biblioteca que era de Luis Eduardo, se mantiene un viejo banderín de felpa de Liverpool. Su hija Sabina, la menor, recuerda de su papá el gusto por tomarse una copita de vino en la comida o de hacer una pequeña siesta antes de volver a trabajar, el placer de hacer un buen asado, o tocar el violín o la guitarra. Siempre recuerdo que cuando llegaba de trabajar, él venía subiendo y yo me asomaba y lo veía por el ojo de la escalera, y cuando llegaba lo agarraba y le decía Beto esperando un beso. También me acuerdo de pararme arriba de los pies de él y caminar. Leía mucho, escuchaba música clásica y fumaba naco, ese tabaco que se envolvía en chala. Luis Eduardo era hincha de Liverpool, pero Sabina, no sabe bien por qué, de fútbol recuerdo haber ido con él a un partido que tengo grabado. Un partido que fui al talud, al estadio, él parado ahí mirando a Liverpool. En la época cuando el talud no tenía asientos. No sé por qué papá era de Liverpool, pero el barrio no era. Yo creo que por la militancia, porque mamá siempre contaba que papá militaba por el cerro, siempre por esa zona. Cuando quedó embarazada, la mujer del hermano menor de papá, yo era chica. Y me acuerdo que papá lo embromaba y le decía, lo voy a hacer de Liverpool al sobrino. Y le regaló una camiseta. No sé si será de Liverpool hoy en día. Tremendo. Un poquito desordenada me quedó, que creo que se me fueron algunos párrafos del lugar. No, esto es algo que publicó el canal de Telegram de la plenaria Memoria y Justicia, que bueno, siempre hace un trabajo muy importante y lindo también de rescates de la memoria de los detenidos desaparecidos. Y bueno, para complementar un poquito un poco la historia de Luis Arigón, el testimonio de Sara, de su esposa, ante el juez letrado de primera instancia, parte del juicio, el 20 de mayo de 1985, que fue cuando hace la denuncia, digamos, del secuestro, dice, a la hora 0:30 del día 14 de junio de 1977, en nuestro domicilio conyugal, nos despertaron golpes de armas contra la puerta de nuestro departamento, identificándose como integrantes de las fuerzas conjuntas, ingresaron al mismo. Comandaba el operativo una persona vestida de particular, acompañada de 4 soldados. Obligaron a que le entregara la documentación de mi esposo y sometieron nuestro domicilio a una minuciosa inspección, incluso el dormitorio de nuestras hijas, las cuales se encontraban durmiendo. Luego de revisar el departamento, comienzan a llevarse libros de la biblioteca, incluso textos escolares, había de ejemplo Artigas y La Patria Grande. Bueno, eso es parte de lo que fue la detención de Luis Eduardo Arigón el 14 de junio de 1977. Tremendo, ¿no? Tremendo como, bueno, como dicen, la tierra sigue hablando, sigue, devolviendo a los desaparecidos, dándoles, digamos, devolviéndonos a la familia y a la sociedad también, de bueno, saber qué fue lo que pasó, porque a partir también del hallazgo también se conocen datos de cómo fue su muerte, su asesinato, y se continúa construyendo la memoria y la verdad a partir de estas identificaciones, ¿no? Y qué importante para la familia encontrar a su desaparecido, porque es algo que es tremendo, ¿no? La desaparición, porque es algo de no acabar, ¿no? Porque una cosa es un asesinato, uno sabe lo que sucedió, pero una desaparición es tremendo, porque, bueno, hay un sinfín, una historia inacabada ahí, ¿no? ¿Y qué sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, bueno, no deja de ser una alegría saber que llegar a la verdad, saber dónde está, ¿no? Que bueno, que deje de ser desaparecido en ese sentido, ¿no? Poder reconstruir la historia, saber qué pasó, poder darle un lugar, enterrarlo, o bueno, decidir qué hacer con sus restos, ¿no? Pero bueno, por otra parte, todo lo que implica la historia, de conocer un poco más de esa historia, que fue durísima, y bueno, es eso, es como esa cuestión de sentimientos encontrados, de una cosa que de algún modo también no deja de ser terrible. Honduras, repudio por el asesinato del ambientalista Juan López. Juan López, activista que se enfrentó a la minería en el Parque Nacional y a políticos presuntamente ligados al tráfico de drogas, fue asesinado por pistoleros. Honduras ocupa, con México, el tercer lugar después de Colombia y Brasil, con mayor número de defensores de la tierra y del ambiente asesinados en América Latina. Tegucigalpa. El gobierno, responsables de las Naciones Unidas y los obispos católicos de Honduras repudiaron el crimen cometido contra el ambientalista Juan López, asesinado a balazo en la noche del 14 de septiembre en la norteña ciudad de Tocoa, 250 kilómetros al norte de esta capital. Exijo la mayor capacidad y atención a nuestras autoridades para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen del dirigente y líder ambientalista Juan López, dijo la presidenta Xiomara Castro en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión. López, de 46 años, líder comunitario religioso, murió baleado por pistoleros motoristas al concluir sus labores en la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, en donde además era concejal del partido oficialista Libertad y Refundación. Libre. Se le reconocía por su labor en la defensa de las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro, afluentes del Aguán, que atraviesa el país, y del Parque Nacional Botaderos, lo que le llevó a enfrentar a la minería Los Pinares, a la minera Los Pinares, parte del conglomerado empresarial EMCO, que actúa en varios países de América Central. López combatió la amputación de 200 hectáreas del Parque Botaderos que dispuso en 2013 el Parlamento hondureño para posibilitar la explotación de óxido de hierro, con operaciones cuyos residuos afectaron las aguas de los ríos en la zona. Las minas drenan sus ácidos y óxidos hacia el río San Pedro, que toma un color achocolatado, y la gente comprende que no puede tomar esa agua, ni bañarse o lavar allí su ropa, dijo en entrevista a la televisión la abogada ambientalista Rita Romero. López coordinaba el Comité Municipal de Bienes Comunes del municipio Tocoa, opuesto a la mina de hierro, y durante varios años fue blanco de amenazas y acechanzas a su seguridad, las que se incrementaron después de que en mayo el gobierno emitió un decreto de protección y recuperación del Parque Botaderos. Hace un año López y otros 36 defensores de derechos humanos y ambientales recibieron medidas cautelares de protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también era beneficiario del Sistema Nacional de Protección dispuesto para individualidades en riesgo por su gestión pública. Su asesinato se produjo 2 días después de que exigiese la renuncia por sus vinculaciones con el narcotráfico del alcalde de Tocoa, Adán Funes, también militante del Partido Libre. Funes, de 74 años, aparece en un video divulgado el 3 de septiembre por la ONG estadounidense Inside Crime, que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro y hermano del exmandatario Manuel Zelaya, en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el Partido Libre. Este es un crimen político, afirmó en una misa ante el féretro de López al sacerdote Ismael Moreno, jefe en Honduras de la Orden Católica Compañía de Jesús, de uno de cuyos consejos asesores era miembro del activista asesinado. La Conferencia de Obispos Católicos de Honduras deploró el asesinato de López, expresó condolencias a su familia, deja viuda y 2 hijos, y pidió una investigación para que se haga justicia ante este crimen. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, responsabilizó al gobierno de Castro por no garantizar la vida de Juan, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El COPIN fue fundado en 1993 por la ambientalista Berta Cáceres, también asesinada a tiros en marzo del 2016 en La Esperanza, en el occidente de Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras condenó el crimen de López en una declaración y destacó que se produjo a pesar de todas las alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales sobre el riesgo que enfrentaba y de ser beneficiario del Sistema Nacional de Protección. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Honduras anunció la formación de un grupo interdisciplinario que se encargará de la investigación del asesinato de López, liderado por fiscales especializados. Según la organización Global Witness, con sede en Londres, Honduras comparte con México el tercer puesto entre los países de América Latina que registra el mayor número de asesinatos de defensores ambientales y de la tierra, después de Colombia y Brasil. Que en el 2023 fueron asesinados 18 defensores ambientales en Honduras, 79 en Colombia y 25 en Brasil. Tremendo. Esta es una información de IPS y que nos llega a través de Concosur Informa. Esto se da en una situación en la cual el juicio de Berta Cáceres, por el asesinato de Berta Cáceres, determinó los culpables, no solo los culpables materiales, los autores materiales del crimen, sino los autores intelectuales del crimen, pero todavía no confirmó la sentencia. Está dándole vueltas la justicia a este tema. Ya se han pronunciado organismos nacionales e internacionales para exigir justicia, pero la Corte de Justicia de Honduras todavía está postergando la confirmación de los culpables y por lo tanto su pena. El COPIN en este marco se pronuncia de la siguiente manera. Dice, la impunidad en el caso de Berta Cáceres implica el riesgo y la continuación de asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio en nuestro país, como fue el caso reciente de nuestro compañero Juan López. La justicia debe prevalecer para Juan, para Berta y para todas las personas que luchan por defender la vida y el territorio. Estamos en contacto con el COPIN ya hace algún tiempo, buscando tener una entrevista con ellos, pero bueno, ellos en este momento están bastante complicados en el marco de estos sucesos, con varias manifestaciones, cortes de ruta, desalojos y demás, así que claramente no somos una prioridad para entrevistarlos, pero ya lograremos concretar ese contacto. Bárbaro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Las comunidades lencas no han olvidado a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Después de 10 años de este lamentable evento, el COPIN y las comunidades lencas se unen en solidaridad y exigimos justicia. Recordamos los errores y omisiones del gobierno, así como la incansable lucha de las madres y los padres, junto con los investigadores del GIEI y sus abogados, organizaciones de derechos humanos y comunidades, quienes han librado una batalla constante por la verdad y la aparición de los 43 durante la última década. La persistente búsqueda de justicia es un símbolo de la resistencia de las comunidades que han sufrido injusticias y violencia en todo el mundo. No olvidamos su lucha y valentía y seguiremos exigiendo respuestas y justicias para ellos y sus familias. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esto es un comunicado de COPIN, las comunidades lencas de Honduras, en solidaridad con bueno, las familias de los estudiantes desaparecidos en México hace 10 años. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Naná Vasconcelos para ir cerrando este bloque. Tengo un saludo. Hoy no hubo mensaje, se ve que nuestra audiencia... Tengo un mensaje acá. Ahí está. De Mariam, que dice: los allanamientos nocturnos establecería mayor inseguridad. Es una falsa justificación en nombre de la seguridad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y un saludo para Andrés, que está cumpliendo años hoy. Si me voy temprano, ya saben que me voy a brindar con una cerveza por ahí. ¿Hoy es tu cumpleaños? Perfecto. Hoy es mi cumpleaños y acabo de cumplir. ¿Es tu cumpleaños? Está diciéndolo así. En el aire. Pará, yo no había ni abierto la boca todavía, recién llegué. ¿Hoy es tu cumpleaños? ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Por qué no le había dicho a nadie acá? Tremendo. ¡Está de vivo! ¡Tremendo! ¿Sabés lo que hacíamos en la escuela cuando éramos chicos? Cuando hay un cumpleaños. No sé si empieza con Cho y hasta termina, que chifle, se ya terminaba la frase. Empieza con Cho y termina. Pero cuando no dicen que es cumpleaños. Claro. Sobre todo, feliz cumpleaños. Qué lindo. Este bueno. Programa va dedicado a Andrés. Ahí está, dedicado a Andrés que hoy cumple años. ¿Qué me van a dedicar? Bueno, de nada más consejos. ¿El programa? Pero ya fue el programa. No, la barra le vamos a dedicar. La barra. Sí, yo me voy igual. Vine para saludar. El tema va justo. Y porque además quería nombrar a Naná Vasconcelos. Que quería contar que tuve el placer y el enorme privilegio de conocerlo poco antes de que falleciera, que vino acá a la Sala Zita Rosa. Y Naná Vasconcelos tenía la particularidad de que él solo podía hacer como un recital y te incluía en ese recital, y eso fue lo que pasó, y también fue como un ritual mágico así, en el que él de alguna manera expandía su espíritu y nos tocaba todo. Y bueno, tuve la oportunidad de darle las gracias por todo lo que había hecho en mi vida, Naná, que me transformó la vida desde la adolescencia, y tengo una foto con él y todo, después la voy a compartir. La publicamos en las redes. Ya vi que hoy Carliño no pudo concretar muy específicamente los nombres de los músicos con los que había tocado Naná Vasconcelos, porque son muchos más. Hubiese llegado un rato antes. Venía escuchando. Sí. Pero no, quería recomendar para la gente que lo haya escuchado y que le haya gustado. Enfáticamente, lo primero que yo escuché de Naná Vasconcelos fue Codona, que es Colin Walcott, Don Cherry y Naná Vasconcelos. Son tres discos. Y es de las cosas más maravillosas que a mí me pasó en la vida, así que lo transfiero para que alguien, si quiere, porque este se llama Cuatro Elementos, este disco, pero ese es de ellos tres, que fue lo primero que escuché, y realmente es un disco que para mí transforma la vida. Che, qué lindo poder decirle a alguien así, gracias, ¿no? Pero porque vos sabés que la gente dice que se preocupó por sacar la foto y por decir, yo me saqué, lo fui a ver, ¿no? Eso es lo primero que la gente dice. Tal lo fui cual. A ver antes de que falleciera. Yo me saqué la foto, pero decirle gracias antes de que falleciera. Pero aparte no fui el único. Lo curioso era que todo el mundo se acercaba, que yo tengo la entrada firmada y todo. Todo el mundo se acercaba a darle las gracias. Y no eran unas gracias, de ese tipo de gracias así profunda, de gracias por estar en mi vida, yo qué sé, no sé, por ser... Por existir. Y además tuve la suerte, cuando en algún momento que fue la ampolla conmigo también a Bahía, no sé si se acuerdan que fue. Me acuerdo, sí, que le llevó él, me dijo. Fue un poquito bochornoso, no, ¿a quién va a llevar y en dónde? Y llegué a un lugar a comprar instrumentos, porque quería traerme algún instrumento de Bahía, y el hombre de ahí me dijo, sí, yo le hacía los berimbau en Anabas con celo. Y yo elegí creer. Bueno, de Anabas con celo, del disco Cuatro Elementos, Coco Lunar. Go!